una noche húmeda, helada y oscura. Juanita era una niña a quien su padrastro hacía vender descalza en la calle cerillas. Pero aquella noche los transeúntes tenían prisa por ir a su casa y nadie se paraba a comprarle cerillas. La pobre niña, tiritando y medio muerta de hambre, no se atrevía a volver a casa por temor a que la castigaran por la mala venta que había hecho. Llegó hasta el quicio de una puerta. Allí se acurrucó pretendiendo entrar en calor, pero todo fue inútil. Para calentarse las manos, encendió una cerilla. A la luz del fósforo, las paredes se hicieron transparentes y vio a muchas familias comiendo pavo, turrón, grandes manjares. Esto lo animó a encender otra cerilla. Al encenderla, vio a muchos niños jugando en torno al árbol de la Nochebuena. Para todos había Nochebuena, para todos menos para él. Encendió otra cerilla. Vio entonces la imagen de su abuelita que hacía mucho tiempo que había muerto. Su abuelita hacía demanda de llamarla, y la niña, que tanto sufría en la tierra, pidió a su abuelita que la llevase consigo al cielo. Ante aquella ilusión, Juanita fue encendiendo cerillas y más cerillas. A la mañana siguiente, la niña apareció muerta, junto a la caja de cerillas que estaba vacía.